ay, ay, ay, que lo que traigo es melao. Ya está gozando mi ritmo, qué rico, qué rico, qué rico. Desde Curramba hasta el Cibao, bailen que traigo el son apretao. Baile, aprovechen el melao del tumbao. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Desde Curramba hasta el Cibao.